dolor. Bueno, le preguntamos si querés a un compañero de Junior Sequeira, que está en línea ya. Pero si pasó hace un ratito al lado mío, Junior Sequeira. ¿Cómo te va, Junior? Un par de cuadras, entonces. Y está en el Carlos Quinto, está, mirá, sí. Está 6-7 cuadras de acá. ¿Cómo andás, Junior? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, bárbaro. Estaba esperando para almorzar en un rato. Bueno, ¿estás en la habitación todavía o ya estás en el primer piso? No, bajé recién y esperando ahora a que nos abran para poder comer. Ah, está bien. Bueno, estuvimos en el entrenamiento, estábamos contando lo de Facu Giorgi, que finalmente va a poder jugar. Sí, iban a ver qué pasaba hasta hoy, hizo reposo hasta hoy, después del último juego en obra. Y bueno, hay que ver cómo se siente él y que esté seguro. Creo que eso es lo más importante, que él se pueda sentir bien para poder ayudar al equipo de su lugar también. Santi. Junior, hace un rato hablamos con Gregorio Martínez, hablamos también del hecho de los antecedentes previos. Ustedes ya enfrentaron a San Lorenzo en lo que fue Liga Nacional, fue victoria clara de San Lorenzo 82-63, pero me imagino que a un juego en donde se juega muchísimo porque son las semifinales del Final Four, la cuestión puede cambiar. Sí, es, lo decía ayer también en la conferencia, es un juego. Nosotros sabemos lo que tenemos y sabemos lo que es San Lorenzo también. El juego que ellos no está con la diferencia, porque San Lorenzo es así. Hasta el tercer cuarto, faltando un minuto y medio para que termine el tercer cuarto, estábamos 4 puntos abajo, donde todo el partido fue gol a gol, y San Lorenzo tiene eso, arranca el tercer cuarto, en los primeros 3 minutos te saca 10, cuando te das cuenta te sacó 20. O sea, regalaste 5 minutos del juego y es un equipo que juega con la misma intensidad los 40 minutos porque tiene una rotación larga y muy intensa. Entonces, nosotros somos conscientes también que en el enfrentamiento que tuvimos no tuvimos un gran juego de lo individual ni de lo colectivo. Y eso hizo que se lleven el partido en los últimos cuartos con una facilidad, así que lo que digo es un juego y estamos focalizados en estar concentrados y una alta intensidad 40 minutos para tener posibilidad de ganar y buscar la final, que es lo que vinimos a buscar. La clave está claro, que no hay que desconcentrarse en ningún momento, ¿no?, con este San Lorenzo. Y el hecho de que ustedes se ganaron en buena ley estar en este lugar, ¿no?, tal vez siendo la sorpresa de este Super 20. Sí, tal vez sorpresa para, en tu caso, que estaba opinando, pero no, para nosotros, cuando se armó el equipo, era un equipo nuevo, y la duda que teníamos nosotros al principio era cuánto nos iba a costar afianzarnos a la idea del juego del entrenador y al equipo nuevo. Por más que mucho hemos jugado juntos, era, no dejaba de ser un equipo nuevo, ¿no? Y una adaptación a un lugar, a todo lo que lleva eso. Para nosotros, sorpresa no es. Hicimos una gran primera fase, donde arrancamos mal y después logramos ganar para buscar la clasificación. Y después fuimos a los cruces y tumbamos a Olímpico y después tumbamos a la banda. Así que cuando sorpresa es cuando puedes ganar un juego, pero no cuando llegás acá ganando serie importante. Fabi. Estamos hablando con Junior Sequeira, estamos hablando con el base de comunicaciones. Yo creo que para mí, Junior, no creo, para mí no son sorpresa, no lo fueron, porque uno mira, hoy justamente cuando estábamos mirando el entrenamiento acá en el estadio de Santiago del Estero, en el estadio de Quinza, uno miraba los 5 titulares y era un equipo importante, ¿no? Que puede competir de igual a igual con muchos equipos de la Liga Nacional. Y después la segunda unidad también, una segunda unidad importante con respecto a muchos equipos también de la Liga. Lo que pasa es que ustedes arrancaron de menos a más, ¿no? Y tuvo mucho que ver también en algún momento el hecho de no poder contar con todo el plantel todo el tiempo, ¿no? Sí, creo que comparto con vos, Fabi. A priori lo que es el armado del equipo, no podemos escapar de responsabilidades también y ponernos objetivo alto porque tenemos con qué. Después te puede pasar como nos pasó del arranque de llegar al Super 20 con jugando algunos, en mi caso también tocado, algunos no jugando, pasó lo de Terlero, pasó lo de Battle al principio, Selen con el pie. Y como te das cuenta, los primeros cuatro partidos ganaste uno. Y viste, pero fue el momento donde cuando tenés un equipo así, con jugadores con experiencia y todo, era donde más te tenés que juntar y decir, bueno, estamos 5, estamos 6, estamos 7, porque alguno tenemos la mala suerte o alguno tiene la mala suerte de estar lesionado, bueno, es no deja de ser un equipo y tenemos que salir y competir y ganar. Y empezar a ponerse objetivo. El primer objetivo era lograr estar entre los tres de nuestra zona para poder buscar una mejor clasificación. Y hicimos una gira importante en el norte, ganando los dos en Corrientes y en Formosa, que nos permitió clasificar. Y una vez que estás en playoff, son playoff. Nos tocó un equipo como Instituto que se armó para, mantuvo la base del equipo que el año pasado hizo una terrible liga, y fuimos, la ganamos la banda, y cuando empezás a ganar te da confianza, no dejamos de tener baja, porque la serie olímpico terminamos jugando sin Miguel Cerlero y sin Kyle Davis, pero el equipo siguió respondiendo y ganando. Entonces lo bueno va a ser cuando estemos al 100% todos, pero para eso en una liga de 10 meses tenés que pasar por ciertos problemas que te presenta la liga, de lesión y demás, y bueno, hoy acá estamos y siempre una vez que entramos a jugar, entramos a competir y en busca de ganar. Claro, y me contaban algunos de tus compañeros, ¿no?, de equipo, que la verdad que está todo dado como para solamente pensar en jugar al básquet en Comunicaciones, ¿no? Como que está muy bien la organización, que está muy bien con el tema, que están al día, que están están muy conformes con todo eso, ¿no? Con la logística. Sí. La verdad que, bueno, es el segundo año del club en la liga y bueno, ni bien cuando uno toma referencia, me hablaron muy bien del club. La gente del club está a disposición 100% para lo que el jugador necesita. Como dijiste vos, Fabi, estamos al día, lo único que tenemos que pensar es en ir y entrenar y jugar, y creo que eso para un jugador, pero bueno, te lo puede decir Juli, es fundamental, no tenés que estar preocupándote. Cuando estás dentro de un equipo, si tu compañero está bien, si tu compañero está mal, si necesita algo, si necesita esto, y a veces la preocupación, ha pasado en los últimos años, se sale un poco del foco de lo que es lo deportivo, sino más en lo personal de cada uno de mis compañeros. Entonces, cuando tenés la tranquilidad de que vos estás haciendo tu trabajo y estás cobrando por tu trabajo todos los meses, lo único que tenés que enfocarte es en jugar. Tiene el cuidado que tenemos que tener cada uno fuera de la cancha y dentro de la cancha para llegar de la mejor manera y representar al club de la mejor manera. Así como ellos te dan todo, nosotros tenemos que dar todo. Después los resultados se darán o no, los objetivos se darán o no, pero creo que es un trabajo en conjunto de todo, ¿no? Tanto de la dirigencia como de todos los jugadores. Sí, seguro. ¿Y qué tiene que hacer bien Comunicaciones para quedarse con la victoria hoy? ¿Qué es lo que tiene que hacer bien desde Comunicaciones para quedarse con la victoria? ¿Y qué tienen que tratar de trabar, de no permitir en San Lorenzo para poder llevar el partido donde ustedes quieren? Sí, nosotros tenemos una agencia de juego que es defender duro y correr. Creo que la clave va a ser cuando no podamos anotar corriendo, obligar a San Lorenzo que no tenga la pelota rápido, porque es un equipo donde le da la pelota rápido y juegan en intensidad muy alta, como te dije, y llegan jugando y encuentran muchos goles de esa manera, goles fáciles por decirte, y onda ahí entran en juego y demás. Entonces obligarlo a que tenga que defender más de 4 o 5 pases en ofensiva en los sets y obligarlos a ellos a que nos jueguen 5 contra 5 constantemente, que es donde nosotros somos fuertes en bloque, donde ellos entran a desequilibrar, a romper y a obligarte a rotar, es donde te complican porque tienen jugadores con mucho poder de anotación y en todas las posiciones y cualquiera te puede anotar. Junior, te agradecemos muchísimo el contacto. Nada, nos vemos esta noche en un rato en la cancha. También el tema del el jugar más temprano, ¿te cambia un poco la rutina o no? Es normal, está bien. Y venimos medio mal acostumbrados, ¿viste? Nosotros estamos en Norte donde jugamos un poquito más tarde, pero a mí me ha tocado estar en Buenos Aires y jugar a ese horario y uno se acostumbra, porque es el horario que habitualmente entrenamos también, así que no es una excusa del horario, es acomodarse ahora con la comida, con la fiesta y descansar para llegar bien al partido. Bueno, nos vemos esta noche entonces. Dale, Fabi, saludo a todos. Dale. Ahí, nos vemos la noche. Dale, no. La palabra de Junior Sequeira, hablando un poquito de lo que puede ocurrir esta noche, ¿no? Comunicaciones juega con San Lorenzo, Santi, a partir de las 20 horas.